Despierto

comenzamos juntos a vivir. Amor, una eternidad, no te volveré a perder. Seré tuyo hasta el final. Contigo voy a vivir, amor, de la infancia, no te volveré a perder. Seré tuya hasta el final. Vamos juntos a vivir, amor, una eternidad, no te volveré a perder. Seré tuyo hasta el final. Contigo voy a vivir, amor, de la infancia, no te volveré a perder. Seré tuya hasta el final. Hasta el final.

otras no van a entender. Impecable como la luz, la demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a entender. Thank you. mío. Yo tan joven padezco del corazón. Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor. Don't doubt it, baby. Ooh, I'm trying to be calm, but my chest keeps pounding. Try to swim, but it's like I'm drowning. No life. Contestar, quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió. Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor. ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mi sentimiento. mentiras y amor. Melodías que relatan lo perfecto. Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón. Para vivir

tú acabaste con mi vida. Ay, dejaste mi alma herida. Te vi ayer, quise hablarte mi vida, y tú bailando con él te burlabas de mí. Frases bonitas desde el corazón, pero no me atrevo a hacerlo porque yo no sé si te gustó, mi amor. Y dime, mami, si busco un hombre bueno, uno que sea sincero, igual que yo. Dime, morena, si yo te gusto un poco, si puedes ser tu novio, dime por favor. Deseo amarte por siempre, ser más que un amigo, ser tu cariño. Tocar tu cuerpo caliente, sentir tu suspiro como dos novios. Deseo besarte mil veces, sin miedo, sin dudas, libremente, amor. Saber si en verdad yo te gusto, si yo soy tu papi, dime, bella flor. Y dime, mami, si busco un hombre bueno, uno que sea sincero. Caigan todos

Hablarte, probarte, aunque sea un poquito. No

regresar a Bahamas. Aquella llamadita a las 5 de la mañana. Teacher Fu, once again, a las 5 de la mañana. Now everybody make a line and follow the new leaders. Ooh. Aventura. A caballo, que perdamos la cordura como hacíamos ayer, aquellas mañanitas de amor. No lo pienses, dulce amor, que estoy harto de sufrir. Mira que te necesito y hasta le pienso de morir. Quítame ya este castillo, no soporto este tormento. Yo no me olvido de ti, te llevo en mi pensamiento. Eres lo único que la que quiero más a ella. Me he dado cuenta, tú vales más belleza. Revivamos la locura tan divina del amor. Ven, sácame de esta cárcel, de esta cárcel de dolor. Prometo.

déjame desnudar tu cuerpo entero. No tienes por qué asustarte, mi objetivo es enseñarte. Quiero acariciar tu cuerpo muy lentamente. Sé que eres fruta nueva y no te puedo maltratar. Yo quiero hacerte llegar, llegar al éxtasis. Sé que y resbalé por la arrogancia, yo lo admito.